amor para los enamorados. Cuando en tus ojos me miré, aquella la primera vez, vibró todo mi ser, una ansiedad, no puedo explicar, es un sentimiento penoso hacia ti. Será, será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Será, será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. El día que me dejaste amar, yo no sé qué de mí será. A ti me acostumbré, a tu forma de amar, no puedo explicar, es un sentimiento penoso hacia ti. Será, será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Será, será el amor que por primera vez llegó, cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió. Cuando llegaste tú, desde ese día todo cambió.